música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero, jueves 20 de octubre. De inmediato les compartimos la información del tiempo. Temperatura agradable a esta hora es lo primero que tenemos que decirles. Arrancando juntos una nueva jornada, 18 grados centígrados para arrancar. Alcanzaremos una máxima de 24. De inmediato también les compartimos la información de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 0,97, continúa la moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $93.09. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7,583 puntos, lo que equivale a una caída del 0,36%. Un titular que destacamos en el contexto de la economía. El ministro de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé la creación de 102 mil empleos solo en este mes de octubre. Vamos inmediatamente con algunos titulares que encontramos también en el contexto de la actualidad. La llegada de pateras desborda los recursos en Lanzarote y obliga a derivar a otras islas estas personas. Miramos al otro lado del Atlántico, en Nueva York, entre tanto, han adecuado a una isla para acoger inmigrantes latinoamericanos. Ya en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, exactamente en los deportes, el Real Madrid venció al Elche 0-3 en la décima jornada de la Liga Española de Fútbol y se mantiene al frente del liderato. También destacamos en el apartado de entretenimiento que Netflix se recupera. Ha logrado 2,4 millones de usuarios nuevos y supera las expectativas. Y en el apartado musical escuchamos Monotonía, lo nuevo de Shakira y Ozuna. Es una canción que se está estrenando en el día de hoy. Bienvenidos al Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada. Estamos comenzando el Café Mañanero para las personas que nos siguen también en Alicante, en Castellón, que de pronto no tuvieron la oportunidad de escuchar nuestro arranque por cuestiones técnicas. Igualmente a algunos usuarios en internet. Pues vamos inmediatamente. No fue culpa tuya. Si se quiere, a empezar de nuevo. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando Monotonía, lo nuevo de Shakira. Le acompaña Ozuna. Es una canción de desamor. De hecho, muestra el videoclip. Unas imágenes sorprendentes con un corazón totalmente destrozado. Coincide precisamente con la situación sentimental del artista por estos días a raíz de su separación con el futbolista Gerard Piqué. Y continuamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo para arrancar 18 grados centígrados, pero nos informa la Agencia Estatal de Meteorología que alcanzaremos una máxima de 24. De inmediato, también les compartimos la información de la bolsa. Atención, los indicadores económicos. El euro se cotiza a 0,97. Se mantiene por debajo de la moneda estadounidense. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $93.09, lo que supone una subida del 0,73. El IBEX 35 cerró la jornada en 7,583 puntos, una caída del 0,36% en comparación con la jornada anterior. Y destacamos un titular: el anuncio del ministro de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que prevé la creación de 102 mil empleos durante el mes de octubre. Y atención, algunos titulares que destacamos En el apartado de inmigración, la temática central del Café Mañanero. La llegada de pateras desborda los recursos en Lanzarote y obliga a derivar a los migrantes a otras islas. Entre tanto, en Nueva York han adecuado una isla para acoger inmigrantes latinoamericanos. Ya en lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid venció 0-3 al Elche en la décima jornada de la Liga Española y se mantiene al frente de la tabla. Estamos hablando del vigente campeón. Siguiendo con más de entretenimiento, Netflix se recupera. Ha logrado 2,4 millones de usuarios nuevos y supera las expectativas. En el apartado musical, estrenamos entonces lo nuevo de Shakira y Ozuna a ritmo de bachata. Sí, es una canción que es cantada como en reggaetón. Son de esas fusiones que están de moda por estos días. Monotonía. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Estadística. Vamos a ver entonces qué dicen las estadísticas también en materia de inmigración, en materia de música, también para los gobernantes, para algunos como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no le va nada bien, mucho menos a su colega Gabriel Boric en Chile. Tenemos mucho para contarles entonces en el día de hoy. También expresamos nuestra solidaridad con las personas que sufren de osteoporosis. Hoy es el día de esta enfermedad a nivel mundial y es la oportunidad de revalidar nuestro compromiso en la lucha contra esta enfermedad que afecta a muchas personas, especialmente mayores. Desde aquí, un abrazo. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por acompañarnos. Recuerden, la invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. Igualmente saludamos a quienes nos siguen a través de internet, especialmente para quienes disfrutan de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Es un gusto compartirlo. Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día, igualmente a los temas que más preocupan a la sociedad. Empezamos con el apartado de la inmigración. Hombre, hoy encontramos que Lanzarote de nuevo está desbordada y que están desviando inmigrantes a otras islas. El problema de la inmigración en Lanzarote es viejo y esta situación simplemente se repite. Encontramos que se ven obligados entonces a llevarlos a otras islas. ¿Y cuál es el curso de la inmigración o de las personas que llegan hasta Lanzarote? Luego los trasladan hasta incluso a la parte continental y empiezan una vida en situación irregular. También es cierto que muchas veces se evalúa su situación y se les devuelve a África en ese programa de repatriaciones que tiene el gobierno español. Pero otros siguen simplemente hacia Francia, Alemania. La mayoría, debo decir, que no se quedan en España, sino que utilizan este país como de paso, como punto de llegada. Es donde tocan tierra firme. De manera que las cosas siguen tal cual como hace 3 y 4 años cuando vivimos la primera crisis o gran crisis de inmigrantes en Lanzarote. El manejo que se le está dando es el mismo que muchas veces se cuestionó. La repartición de los inmigrantes hacia otros puntos cuando no se les devuelve. Miramos también a lo que está pasando en Estados Unidos en materia migratoria. Lo repasábamos ya en las noticias del día, en el anticipo. Resulta que el gobierno de Joe Biden ha dado un giro a sus políticas migratorias. Y en particular con la inmigración venezolana, que es la más numerosa de estos tiempos. Ha decidido que solamente va a recibir 44 mil migrantes. Y muchos de los que estaban en camino, incluso algunos que ya habían llegado, pues les han devuelto a territorio mexicano, que no es su país. Y es aquí otra de las inconsistencias que encontramos en el manejo de la política migratoria. De manera que en materia de derechos humanos es muy cuestionable el manejo que le está dando Joe Biden, porque es que ya de vuelta, cuando él anunció de que iba a repatriar o iba a enviar a México a todas aquellas personas migrantes que entraran de forma irregular, lo hizo incluso con ya personas que habían cruzado la frontera. Y ahora muchos de estos inmigrantes se encuentran de nuevo en México, a la deriva, sin nadie que les atienda. Es una situación dramática. Desde aquí nuestra solidaridad y el llamado, por supuesto, a las autoridades de México, que es donde se encuentran, a que les atiendan. Ahora, el plan de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es deportarlos a Venezuela. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador mantiene una connivencia con Nicolás Maduro por aquello de la afinidad ideológica de izquierda. Siguiendo con el tema, se les está esperando, por otra parte, a los que ya están en situación irregular en Estados Unidos, en una isla de Nueva York. Sí. Allí piensan agruparlos, no es nada nuevo. Ya hace algún tiempo enviaron un grupo de inmigrantes a una isla de Carolina del Norte y así por varios puntos de la geografía estadounidense. Es algo también muy lamentable porque no está en los planes de las personas migrantes. Por otra parte, dice Joe Biden que la alternativa es que quienes lleguen al país por avión y tengan quien les acoja, es decir, quien se haga cargo de ellos, bueno, lo podrán hacer, pero son muy pocos los que tendrán esa posibilidad. Dramática en todo caso la situación de los migrantes latinoamericanos, en particular de Venezuela, que intentan llegar o entrar a los Estados Unidos. También me pregunto, bueno, ha dicho Joe Biden, 44,000 venezolanos. ¿Qué pasa con las personas migrantes procedentes de otros países? Porque no solamente están migrando los venezolanos, gente de todos los países, incluso otras partes del mundo. No tengo en estos momentos las estadísticas, pero son en igual o mayor medida que los venezolanos. ¿Qué pasa con los cubanos? Es decir, si es un cubano el que cruza, sí que puede entrar, sí que hay espacio en el territorio estadounidense. Recordemos que Joe Biden, por esta política migratoria, una cierta connivencia que mostró al principio, una ambigüedad, permitió que mucha gente pues empacara maletas e iniciara esa larguísima y peligrosa travesía por Sur, Centroamérica, hasta llegar a Norteamérica, exactamente a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Mucha gente empezó a viajar y entraba. Y esto le valió duros cuestionamientos internamente a Joe Biden, especialmente de parte del Partido Republicano. Recordemos que lo que hacían los gobernadores de los estados donde gobierna el Partido Republicano es que subían a los inmigrantes en situación irregular en un autobús y se los enviaban a los estados donde gobiernan los demócratas. Ahora Biden ha dado marcha atrás a este manejo que le ha venido dando a la inmigración y se pone duro la norma que está utilizando, que es denominada 74. Es una norma que puso en marcha Donald Trump. Mire cómo son las cosas. Tanto que cuestionaron los demócratas las políticas de Donald Trump y han terminado utilizándolas, haciendo uso. Una de las grandes contradicciones de Joe Biden. Ya les decía en otro comentario editorial que tal vez sea demasiado tarde, que sus intenciones de continuar en la Casa Blanca están en el aire. Y no solamente por culpa de los republicanos, sino por la situación que está viviendo Joe Biden internamente en su partido demócrata. El próximo mes de noviembre serán las elecciones legislativas y de acuerdo con lo que vaticinan las encuestas, le va a pasar factura esta ambigüedad a Joe Biden. Aparte de que Joe Biden también se le ve, y lo digo con todo el respeto, en una situación que preocupa a nivel de salud, un poco desorientado, le cuesta ubicarse. Sí, esto a nivel de salud. Algunos acusan su avanzada edad, otros simplemente creen que es un problema de salud, pero el caso es que no se le ve para la reelección en los Estados Unidos y en estos momentos se está buscando candidato en el Partido Demócrata. Bueno, al margen de lo que está pasando en el ámbito de la inmigración, también quiero destacar lo que está ocurriendo a nivel político en América Latina. La Fiscalía de Perú aseguró este miércoles que la denuncia constitucional por corrupción presentada hace una semana contra el presidente Pedro Castillo contiene más de 190 elementos probatorios que sustentan su acusación de que es el presunto líder de una organización criminal, así como lo oyen. No es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Es una denuncia que ha presentado la Fiscalía. Pedro Castillo ha publicado en Instagram que es inocente. Bueno, el tiempo lo dirá. La situación del presidente Castillo es seriamente complicada. Por lo tanto, Perú seguirá en ese valle, ese bache político. Hoy a propósito vamos a estar hablando con la comunidad peruana porque en el día de ayer se celebró el Día de las Personas Migrantes de Perú y lo vamos a aproximar a los líderes de la comunidad peruana en el exterior. Un saludo muy especial para todos los peruanos. Siguiendo por América Latina, encontramos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado a Estados Unidos de arruinar a todas las economías del mundo mientras toma decisiones con el objetivo de protegerse a sí mismo ante una crisis económica que es ya indudable, según las palabras de Petro. En este sentido, ha criticado que, con sus últimas decisiones, como el alza de las tasas de interés, la economía mundial se ha resentido, especialmente la de los países latinoamericanos, por lo que ha instado a la creación de un bloque de países de la región. Debo decir que es una estrategia ya utilizada, repetida y poco eficaz, por no decir cansada, por parte de otros líderes latinoamericanos. Se la ha escuchado en la voz, primero, de Hugo Chávez, luego de quienes le han sucedido en el poder, como es el caso de Nicolás Maduro. También es el discurso, es la sinfonía de Evo Morales en Bolivia y por ahí en alguna que otra ocasión también se anima Andrés Manuel López Obrador en México y ya no se diga en Nicaragua Daniel Ortega, pero también es el discurso que partió en la Cuba de los Castro. Es más fácil, desde luego, culpar a los demás de los problemas que tienes en que asumir la responsabilidad. Lo que ayer hizo Gustavo Petro, ese reclamo a los Estados Unidos, no se le había visto de, por lo menos de una forma tan contundente, en lo que va de su gobierno. Y esa marejada de gente que los Estados Unidos no quieren, que han puesto ametralladoras y cárceles y muros para que no entren, que son tratados y maltratados cuando llegan allá, si es que llegan vivos y vivas. ¿Cuántos colombianos y colombianas ya han muerto en ese éxodo? Ese país que no los quiere tendría que entender que para frenar ese éxodo que por aquí pasa, hay que lograr más prosperidad en nuestras naciones. Que su propia política, por la dimensión de su economía, viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, el medio y vecina a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar, una guerra en su propio continente, que es una guerra por el gas, por la energía. Y tras esa guerra se derrumba la economía europea. La Alemania poderosa entra en recesión. Y quien lo dijera, la Inglaterra, que algún día fue el poder colonial, el Imperio Británico, hoy se deshace en una crisis económica profunda. Y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. Se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. Ahí están las palabras de Gustavo Petro. Insisto que es más fácil culpar a los demás de los problemas que la afectan que buscar soluciones. Si bien es cierto, es verdad que el panorama de la economía mundial afecta a economías importantes como la alemana, no escuchamos al canciller alemán culpar a Estados Unidos ni quejarse. No, están buscando soluciones. Están buscando alternativa. Están ayudando a su población. No escuchamos tampoco al presidente de Francia señalar a Estados Unidos. Aquí hay un responsable, si se quiere, es Vladimir Putin. Y a propósito, Gustavo Petro guarda silencio sobre Putin. Ni lo menciona. El caso es que ayer se mostró durísimo con Estados Unidos. Por cierto, tras el anuncio esta semana de Reino Unido de que va a dejar de exigir visa a los colombianos a partir del día 9 de noviembre, una decisión que se toma de forma simultánea también para los peruanos, el presidente Petro presentó la solicitud oficial a los Estados Unidos de que tampoco se le exija a los turistas colombianos visa para entrar a territorio estadounidense. Y de acuerdo con las noticias que nos llegan, es que el gobierno de los Estados Unidos ha descartado esa posibilidad. ¿Por qué? Porque solo en lo que va de este año han intentado entrar a los Estados Unidos más de 100.000 colombianos de forma irregular, y a los países que se le exime de visa tienen que presentar unas estadísticas bajas en inmigración irregular. Y por otra parte, también tiene que haber una negociación previa, y esos pasos no se han dado, de manera que aquí Gustavo Petro hizo demostrar de que él también puede gestionar acuerdos de esa índole como el que se logró con Reino Unido. Es importante anotarlo, fue una gestión de que partió en el gobierno de Juan Manuel Santos y que continuó, o mejor dicho, llevó a cabo Iván Duque. Las cosas hay que decirlas como son, independientemente si las hace el de izquierda o de derecha. Cuando hay algún mérito para destacar algo importante de Gustavo Petro, pues se destacará, pero aquí solamente le correspondió el anuncio. El caso es que, por un lado, atacaba a Estados Unidos. Por otro lado, le pide que deje entrar a sus ciudadanos sin visa. Le pide concesiones. Es incomprensible la posición de Gustavo Petro, si se quiere, un poco torpe en este sentido, porque tendría que buscar una afinidad con el gobierno de los Estados Unidos si quiere dar un paso en esa dirección. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración. El flujo migratorio hacia Canarias vuelve a intensificarse. En los últimos 6 días han llegado al archipiélago unas 724 personas en 15 embarcaciones y Lanzarote ha vuelto a ser la isla más afectada al recibir la mitad de las pateras, lo que ha desbordado el sistema de acogida. En al menos de una semana, Salvamento Marítimo informa que ha rescatado 8 pateras con 346 personas cerca de la costa de la isla de los Volcanes, lo que ha llevado a la decisión de derivar migrantes hacia otras islas con los recursos más liberados. En otras noticias, Grecia presentará ante la ONU el caso de 92 migrantes y refugiados desnudos rescatados por las autoridades helenas y Frontex junto al río Evros, que hace frontera natural con Turquía, según anunció el ministro de Migración griego, Natis Mintarakis. Entre el grupo había niños, según declaró un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Del contexto latinoamericano, 3 grandes carpas se han levantado en la isla de Randall, entre los barrios de Harlem y Kings, y están listas para acoger a los inmigrantes que están llegando a Nueva York en una oleada sin precedentes en los últimos años. Según pudo comprobar la agencia EFE, las carpas, ubicadas en una zona de parking rodeada de bosques, están listas para acoger a los inmigrantes a quienes se esperan entre este miércoles y este jueves. En total, según ha explicado la alcaldía, servirán para alojar a unas 500 personas, por el momento todos hombres. Y continuando en los Estados Unidos, las autoridades han reportado al menos 10 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida este martes y miércoles, mientras el número de cubanos detenidos en el mar por la Guardia Costera alcanza casi los 400 solo desde el pasado 1 de octubre, una cifra sin precedentes. Las noticias en el Café Mañanero, tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Avanzamos en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. En breve estaremos ya con nuestro primer invitado del día y nos estaremos acercando a la comunidad peruana. Pero el momento es para Carlos Angulo, que se está preparando por aquí para compartir con nosotros la nota ecológica del día. Carlos Angulo, ese compromiso con el medio ambiente como parte de uno de los grandes retos de la sociedad actual, nosotros también nos sumamos y diariamente destacamos una noticia en el apartado ecológico. Hoy, ¿cuál es esa noticia? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, al igual que un gran saludo a todos aquellos que están conectados a esta hora en el Café Mañanero. La noticia es que el verano ahora dura 40 días más que hace 40 años. En los años 80, de acuerdo con el más reciente informe, el número de días récord de calor se ha multiplicado por 5 en este año 2022, un año que encadena varios meses más cálidos de lo normal. De acuerdo con las temperaturas récord que se han registrado por la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, los valores están muy por encima de lo normal, y es que en este mes de octubre se han mantenido casi que a niveles históricos de septiembre y, por supuesto, en el verano. Durante la noche del pasado 18 de octubre se obtuvieron noches basadas tropicales, ya que casi ninguna bajó en ningún territorio español por debajo de los 20 grados. Asimismo, durante todo el mes se ha asimilado lo que se llama como el Oruño, una combinación del otoño con el verano, en el que se determina hasta cuándo podría durar esta nueva racha de calor, estableciendo que las diferencias que ha prolongado el cambio climático podrían ser irreversibles en los próximos años, más se espera que el cierre de esta temporada que da el pie al invierno sea con grandes borrascas, pues asimismo tendrá que asimilar un poco el cambio precipitado de estación una a la otra. Gracias, Carlos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos haciendo con los invitados ya. Nuestro programa es parte importante de nuestro espacio. Recording in progress. Hoy nos acercamos hasta la comunidad peruana en España. Saludamos a Julio César García Mori. Él es ex consejero del Oficial Consejo de Consulta de la comunidad peruana en el exterior, en este caso en Madrid. Es una persona muy reconocida. Ha hecho parte de la Federación de Asociaciones Peruanas en España. Julio César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. De Latinos FM, en este caso al programa Mañaneros. Buenos días, comunidad latina. Gracias. Bueno, hay varios temas para destacar. Primero, hay una situación política que está viviendo la comunidad peruana en el exterior. Y por otra parte, también tenemos que dar cuenta de lo que ocurre en Perú, exactamente, lo que pasa con el gobierno. Cuando arrancamos el programa, damos cuenta del proceso que le están siguiendo, que la acusación que le ha hecho la fiscalía al mismísimo presidente del Perú, Pedro Castillo, y que viene pues a generar una preocupación y que compromete la estabilidad política del país. De ese tema estaremos hablando más adelante. Julio César, en primera instancia, quisiéramos empezar destacando su perfil. ¿Cómo llegó usted a España? ¿Cuánto tiempo lleva en este país y a qué se ha dedicado? Bien, bueno, estoy residiendo aquí desde el año 2000. Creo que esto ha sido más producto de la migración, que siempre por temporadas la sociedad emigra a otros países para su mejor desarrollo. Tengo una hermana mayor que trabaja en el sector salud, y el sector salud siempre es muy valorado en muchos países. Ella emigró antes, y bueno, por acompañarla y porque la madre también ya la acompañó por ser mujer, ya los hijos hombres hemos ido migrando igualmente a España. En este caso, siempre ya preparándonos. Yo trabajo en comunicaciones, en telecomunicaciones, en Telefónica del Perú trabajaba. Y bueno, tengo en la mano las herramientas de comunicación global, internet, y por eso me atreví a presentar mi perfil profesional a empresas y logré esa oportunidad laboral. Y bueno, me encuentro trabajando desde el año 2000 en este sector. He logrado migrar satisfactoriamente mi desarrollo profesional y bueno, trabajo en tecnologías, eso me ha facilitado bastante. Y bueno, aquí he continuado mis labores en empresas tecnológicas, en proveedoras de tecnología, en comunicaciones, en Vodafone, ONO, Telefónica del Perú, Telefónica de España y bueno, sus proveedores, Nokia, Alcatel, empresas de comunicaciones, ¿no? Ahora en un periodo de emprendimiento temporalmente, porque bueno, este periodo de recesión de la pandemia y todo eso, y bueno, también intentando emprender ya algo personal, pero siempre en este sector, pero nunca he dejado de integrarme con la comunidad peruana. Y desde que llegué me he integrado por esto, por la facilidad de las herramientas de comunicación que me permiten como todo, siempre buscar a los que estamos en el exterior, a nuestro pueblo, a los egresados de nuestro colegio, a los de nuestra profesión, a los de nuestra cultura, a los del sur, que yo en este caso soy del sur de Marcona, estudié luego en Lima, pero mis padres también son del norte. Bueno, soy una persona que por, quizás por mi base de estudios del, de una academia interna del Perú, del Colegio Militar de Soprado, me ha enseñado, me ha inculcado bastantes valores patrios, y eso me ha hecho siempre mantener mi relación con mi comunidad peruana, aportando en la sociedad, en esta comunidad y en sus actividades sociales, y también de emprendimiento, y también en este caso siempre relacionado con las noticias de Perú, intentando aportar, compartir nuestra experiencia. Aquí también he logrado comunicar con los profesionales de ingeniería del Perú, que hemos conformado también una asociación. Y bien, siempre ahora último estamos preocupados desde el sector social, como usted dice, con la sociedad peruana, por la crisis actual que están siguiendo. Y bueno, estoy al día con estas noticias peruanas que como todo nacional, cuando sale de su país, siempre intenta relacionarse más aún con ellos, ¿no? Al menos online. Algunas nacionalidades tienen la posibilidad de elegir representantes en los congresos de sus países. Los peruanos no son la excepción, incluso me atrevería a decir que tienen más escaños que otras experiencias que se viven, como es el caso de la República Dominicana, de Colombia, de Ecuador. En el caso del Perú, se llaman consejeros de consulta. Tengo entendido que están ahora mismo inmersos en este proceso de escogencia de esos representantes. Quisiera que me hablara de esta situación política en particular que están viviendo los peruanos en el exterior. Bien, sí, en estas fechas anualmente nuestra comunidad peruana, seguro como muchas otras comunidades latinas que ya gracias a esta globalización están participando online y ven canales de retorno hacia sus naciones a través de siempre de unidades organizadas, y oficialmente en este caso nuestro gobierno ha implementado las representaciones oficiales de los peruanos en cada ciudad a través del consulado peruano. Nos convocan anualmente para conformar un consejo de consulta, se le llama, y bueno, estos consejos desde el 2010 han ido pasando por cambios de normativas desde el Perú, que en este caso en Madrid, bueno, y casi en la mayoría de ciudades, nos está siendo difícil nuevamente reconformar. Yo participé en el año 2013-2014, el periodo anual. Desde ese año, cinco consejerías realmente se han conformado o más, pero desde ese año ya no se logra, porque hay cambios en la normativa exigiendo mayor participación, mayor quórum de votos, en mayor porcentaje, y bueno, ya ponen más limitaciones, ¿no? Pero bueno, eso no quita que nosotros nos organicemos en torno a federaciones, organizaciones, plataformas o coordinadoras, y precisamente en estas fechas nos hemos preocupado por recuperar ese órgano de representación, y estamos enviando a través de foros, a través de reuniones locales de los peruanos aquí en esta región, al menos en Madrid, en España, en Europa, comunicándonos en estas fechas que nuestro país está en este momento coyuntural, también en estas fechas que justo son fechas anuales que nos preocupamos por participar en estas convocatorias de elecciones para nuestros representantes, tratando temas de nuestra coyuntura, sobre recuperar este órgano de representación, enviando propuestas de cambios, y bueno. En el marco de esas propuestas de cambio, ¿qué le piden al gobierno peruano? Que estos procesos de elecciones no sean concretamente en estas fechas de septiembre, octubre, que bueno, que fue concretamente por fechas en que se creó un distrito 27, se creó un distrito electoral exterior para los peruanos para votar también desde el exterior y enviar y obtener representantes en nuestro Congreso. Ahora por eso tenemos congresistas que nos representan a los peruanos en el exterior, dos regiones, una por Europa, otra por América, y que le pedimos que adecúen estas normativas a que estas convocatorias oficiales también sean planteadas en fechas de elecciones anuales de nuestro gobierno, ¿no? De nuestro presidente, cada 5 años. Y sí, que estas consejerías también duren ese periodo, porque son periodos muy cortos de 1 año. Y así también se aprovecha que en esas fechas de elecciones anuales, que cada 5 años, perdón, por la presidencia, los presidentes, los ciudadanos, aparte de ir a votar por su presidente, también estén allí el casillero, el renglón, para poder votar por su representante local de su país, ¿no? Como se conforman a la vez congresistas, pues también tengamos allí esa oportunidad de votación, donde podríamos generar mayor convocatoria, mayor participación y realmente establecer esas consejerías, que son valiosos canales de retorno de la experiencia de todo nacional. Julio César. A su patria, y que se están implementando seguro en más países, y bueno, estamos solicitando a ello que esos cambios de periodicidad y de fechas, y bueno, esto está conformado por leyes en el Perú, así que esto es algo permanente, simplemente en algunos países se establecen, pero casi en más del 50% ya no se logran establecer, y nos preocupa, ¿no? En esta fecha hemos tenido una fecha muy importante, 18 de octubre, que es el Día de los Peruanos en el Exterior, que realmente enviamos propuestas, canalizamos hacia nuestro Perú nuestras reivindicaciones, nuestros derechos, que mayores atención a la comunidad peruana en el exterior, para poder retornar esa experiencia, para poder retornar los recursos, aportes a nuestra sociedad, y no lo podemos hacer de forma muy contundente porque estamos muy desperdigados, no hay un canal oficial, todos también hay que descentralizar, está muy bien. Y también delegar para que las propuestas se envíen regionalmente desde varios lugares, pero de todas maneras son muy débiles, y al menos una vez al año creo que una voz más conjunta a través de estas consejerías, a través de estas coordinadoras PECs más organizadas y más representativas y de consenso realmente que surgen en la ciudad, podrían emitir propuestas más, Julio César, más realistas, ¿no? Hacia nuestra nación. ¿Qué es lo que recomienda a todo nacional que establezca con su patria, ¿no? Julio César, ¿cuándo se elige ese consejo de consulta? Ha sido ya el 24 de septiembre. Y bueno, sí, 24 de septiembre cada año, y ya inician sus labores ahora en octubre, ¿no? ¿Cuántos representantes en el Congreso tienen? ¿Perdón? ¿Cuántos representantes en el Congreso de Perú tienen? Depende el quórum, depende la número de connacionales en esa ciudad, se establecen que sean 4, 5, 8, hasta 9, algunos, depende de la población que haya. En esta región de Madrid nos toca anualmente elegir a 9 representantes. Bueno, postulan 15, 10 o los primeros que tengan mayores votación son elegidos, pero aparte ha habido cambios en las normativas donde nos exigen que no vayan 500 o 1000 o 2000, caramba, que no llegamos tampoco, habido años que se ha llegado a esa convocatoria de asistencia para ir a votar, pero nos exigen un porcentaje cada vez mayor, 1, 2, ahora 3% de la sociedad peruana local aquí, inscrita oficialmente en el consulado, y debido a eso, quórum de participación, así hayan... Don Julio César, quisiera saber si estos consejos de consulta han mejorado la vida de los peruanos en el exterior. ¿Ha servido de algo esta experiencia? Bueno, es cierto que en los periodos iniciales ha aportado mucho más, porque se presentaban ya en forma de listas de candidaturas, ya no en forma independiente. Y ahora último, bueno, ha aportado, caramba, desde aquí, desde esta sociedad peruana, desde esos equipos organizados. se ha logrado lo que en muchas otras sociedades quizás poco o poco, en el sentido de las tramitaciones, muchas se agilizan los trámites. Extranjeros solicitan trámites a su documentación, actualización de su documentación, pasaportes, muchas cosas que de cara que igual todavía nos mantiene relacionados con nuestra sociedad y exigen documentación que tenemos que traerla, refrendarla, firmarla, sellos aquí, sellos allá. Entonces, gracias a una nueva iniciativa latina que es Julio César. Muchos países lo han implementado, que se llama el sello de la Haya, la postilla de la Haya, y muchos países lo han implementado. Esa iniciativa se ha surgido por parte de peruanos, ha surgido aquí en Madrid con los consejeros en su oportunidad de proponerla y que, bueno, con el tiempo ha sido un logro. Ya está funcionando entonces, ya aplican el sello de la Haya para validar esos documentos. Sí. Bien, le quería ya para finalizar, don Julio César, preguntarle acerca de la situación que está viviendo el Perú. ¿Cómo la ven desde el extranjero? La fiscalía del país ha asegurado que la denuncia constitucional por corrupción presentada hace una semana contra el presidente Pedro Castillo contiene más de 190 elementos probatorios que sustentan su acusación de que es el presunto líder de una organización criminal. Esto suena muy preocupante. ¿Cómo lo ve? Bueno, realmente no. Sí, nos preocupa porque esto está generando inestabilidad. Muchos peruanos ya emigran, otros con nacionales. Otros nacionales de otras naciones van también a nuestra sociedad en forma ya muy desorganizada y hay una inestabilidad, ¿no? Esto provoca siempre movimientos migratorios muy, muy mayores que desestabilizan y nos no permiten avanzar en lograr las reivindicaciones locales de nuestros nacionales allí en su mayor desarrollo. Entendemos que hay corrientes en el mundo que afectan, ahora está afectando bastante en Latinoamérica, pero que bueno, tenemos que entender que nuestra sociedad debe abrirse a la sociedad, a participar mundialmente, a ser más competitivo y ya tener políticas más abiertas y no cerradas, nacionalistas, retrógradas, que ya no aportan mucho, ¿no? ¿A usted le gusta el gobierno que está llevando Pedro Castillo? En particular, la persona tiene mucha empatía. Hay otros que el presidente actual tiene mucha empatía. Y hay otros socios también políticos con los que Belmont y muchos otros que tienen gran compromiso y gran desarrollo y seguimiento, lo siguen en Perú y que son de esa política de desarrollar más lo local y no tanto permitir influencias extranjeras, pero que tenemos. Como digo, Julio César, gradualmente, se nos entrecorta un poco. Pero lastimosamente todos nos han ido decepcionando, ¿no? Porque ya el presidente va, pero no se acompaña de las personas adecuadas, es un nuevo gobierno y bueno, están totalmente inestables, hay muchas pruebas ya de escándalos y reincidentemente, entonces ya lo que tenemos que hacer es aceptar que realmente las votaciones con las que fue elegido ya a la fecha ya no es el seguimiento actual, ya no es el porcentaje de peruanos que lo siguen, sí. Y que realmente provoca que volvamos a unas nuevas elecciones para ver qué diga el pueblo otra vez, ¿no? Sí. Julio César, ya saben que en esto de la radio el tiempo es corto, vamos a tratar de en la próxima ocasión abordar otros asuntos, seguir en contacto, simplemente expresarle nuestro saludo especial con motivo del Día de los Peruanos en el exterior. Quiero que se la haga extensiva también a toda la sociedad con la que usted permanece en contacto en Madrid y en toda España. Muchas gracias, muy amable y que tenga un feliz día. Bien, muy amable, gracias por tomarme la palabra y bueno, mis saludos a toda la comunidad latina. Invitarlos a seguir y este canal Y bueno, muchas gracias. Saludos a todos los peruanos y toda la comunidad latina. Buenos días. Gracias a Julio César García Mori, ex consejero del Oficial Consejo de Consulta de la Comunidad Peruana en el Exterior, viendo por estos días también ese proceso de escogencia de los miembros. Y por otra parte, como no, hablándonos de la compleja situación política que vive el Perú. Un saludo a todos los peruanos en el exterior. Se ha celebrado este 18 de octubre, el Día del Peruano en el Exterior. Y la verdad es que en España hay una comunidad peruana numerosa, igualmente en Italia, en Francia, en Alemania, sí. Y no alcanzamos hoy a abordar otros temas de la cultura peruana, que siempre lo hemos hecho en otras entrevistas por cuestiones de tiempos, como es el tema de la gastronomía y bueno, tantas cosas que hacen fuerte al Perú, no solamente en el país, sino a nivel internacional, el nombre de Perú. Un abrazo muy fuerte para toda la comunidad peruana. Seguimos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad. Y ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae el calendario. Carlos, inmediatamente vamos a compartir con nuestros oyentes lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes, una breve pausa. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el pedido del gobierno de Pedro Castillo a la OEA para activar la Carta Democrática. Y es que la situación del gobierno de Pedro Castillo la ha solicitado para que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana frente a la grave crisis política que sacude en estos momentos al Perú, ya que ha sido denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Y en esta carta enviada a Luis Almagro, secretario general de la OEA, se indica que la intención de recurrir a dichos dispositivos se debe al legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones por parte del Poder Legislativo, Ministerio Público y de otros órganos constitucionales. Eso es lo que pone el gobierno peruano en busca de defender a su presidente Pedro Castillo. Y es que recordemos que la situación cada vez puede ser más grave, porque en el Congreso se impulsa una tercera moción de vacancia presidencial y los cálculos indican que ya contaría con el respaldo de 69 legisladores. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta solicitud que hace el gobierno de Pedro Castillo podrá detener una denuncia tan contundente como está haciendo la fiscal de la Nación peruana? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y vamos ahora con un apartado muy interesante. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Carlos Angulo. El día de hoy, en este jueves 20 de octubre, se celebra el Día Internacional del Chef. Al igual que recordamos, hoy se conmemora el Día Internacional del Controlador Aéreo. ¿Qué más encontramos entre las efemérides de un día como hoy? Es el Día Mundial de la Osteoporosis. Y entre los aniversarios, el rapero estadounidense Snoop Dogg está celebrando 51 años de edad, al igual que el reconocido actor Viggo Mortensen, el protagonista de la trilogía El Señor de los Anillos. Nació un día como hoy hace 64 años. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos trae también un repaso de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El magnate dueño de Tesla y SpaceX ha lanzado su perfume llamado Born Hair, o cabello quemado, o pelo quemado. La fragancia cuesta $100 y, según el empresario sudafricano, es la fragancia más fina de toda la Tierra. La fragancia está creada por The Boring Company, la empresa de Elon Musk, y su aroma, según Musk, es la esencia del deseo repugnante, el cual se enviará a los consumidores a principios del 2023. A pesar de haberle puesto un nombre tan polémico, asegura que la fragancia es la más fina de toda la Tierra. También ha dicho que con cada dinero que recolecte en sus ventas, las usará para la compra de Twitter. El magnate hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, anunciando que en total ha vendido 20.000 botellas de ese perfume, teniendo su poder $2 billones en 2 días, luego de que anunciara a través de esta red la creación de estas botellas de perfume. La vida agitada de los empresarios más ricos del mundo los lleva a estar viajando constantemente para sortear reuniones, asistir a eventos, cerrar negocios y, por qué no, cambiar de oficina en medio de la convulsionada agenda que deben cumplir. Uno de estos magnates es Bernard Amol, CEO de la importante marca de moda Louis Vuitton, quien por su cargo y la importancia de su compañía en el sector debe estar viajando de aquí para allá. Su perfil y apretado día a día lo ha obligado a disponer de un jet privado para poder llegar a tiempo a sus compromisos en otros países. Sin embargo, no todo es color de rosa para el segundo hombre más rico del mundo. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Arnold se ha visto aquejado por grupos de ambientalistas que encontraron la forma de sacarlo de quicio, llevándolo a tomar una decisión radical que tiene que ver con su jet privado. Ante el acoso al que se vio sometido por algunas cuentas de Twitter dedicadas a publicar el itinerario de sus vuelos por el mundo, el ejecutivo decidió vender su avión privado y pasar al mercado del alquiler. El actor británico Daniel Craig, que encarnó a James Bond en la gran pantalla durante 15 años, recibió este martes la misma condecoración que el agente 007, de manos de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, quien será condecorado el próximo mayo. Daniel Craig, de 54 años, que dio vida a Bond en 5 películas desde Casino Royale 2006 hasta Sin Tiempo para Morir del 2021, fue nombrado miembro de la Orden de San Miguel y San Jorge, un honor poco habitual que el escritor Ian Fleming había acordado en la ficción a su célebre agente secreto. Le estábamos esperando, tuiteó la cuenta oficial de la familia real británica, retomando una de las frases célebres de la serie cinematográfica. Junto a ella, una fotografía que mostró al actor inclinándose sonriente ante la princesa Ana, durante una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor, unos 40 kilómetros al este de Londres. En vista de que queda poco tiempo para culminar el año, se está acercando el momento más temido de los fans de Daddy Yankee, la culminación de su tour de despedida. El exponente urbano más importante de la industria musical latinoamericana anunció que se retirará del mundo de la música al finalizar el año. Esto tomó por sorpresa a muchas personas, en especial a sus seguidores, quienes se cuestionan qué pudo haber influenciado para que su artista favorito tomara esta decisión, a pesar de que sigue siendo muy popular y físicamente se ve mejor que nunca. En una vieja entrevista que Daddy Yankee concedió al programa Rojo Vivo de Telemundo, donde reveló que padece prediabetes, lo que lo obligó a cambiar su alimentación y estilo de vida por uno más saludable. Además, contó que su hija también sufre de esta enfermedad y que él al principio no creía que fuera tan grave. Entonces, empezó a sentir las consecuencias en su cuerpo y el estado de ánimo por no cuidarse. Parte de los focos de atención de Hollywood están puestos sobre el juicio entre Kevin Spacey y Anthony Rapp. Este último acusa al actor norteamericano de haber abusado sexualmente de él hace más de 30 años, por lo que busca una compensación de aproximadamente $40 millones por daños compensatorios y punitivos. A principios de esta semana, le tocó a Kevin Spacey subir el estrado e iniciar su defensa con sus primeros alegatos y respuestas a las delicadas acusaciones que realizan sobre él. Sin muchos rodeos, negó rotundamente lo que se estaba diciendo de la estrella de House of Cards y además respondió que parte de los señalamientos de Rapp, quien lo tildó de fraude debido a que no se atrevió sino hasta los últimos años de su carrera a declararse abiertamente homosexual, reseñó Telemundo. La doctora Ana María Polo ha enfrentado por años las leyes durante su programa televisivo de Caso Cerrado, pero ahora ella misma será llevada a juicio tras una demanda interpuesta por su expareja. Hace más de un año habría sido demandada por su expareja y ahora enfrentará el momento más difícil de su carrera. La demanda de Marlene Kay volvió a tomar su rumbo, ya que desde hace varios meses habían rumores y luego se disiparon. Pero el caso legal contra Ana María Polo tomó más fuerza al conocerse los motivos detrás de la demanda de Kay. Según sus diferentes medios de comunicación internacionales, Kay demandó a su expareja por los derechos de propiedad intelectual del programa. Kay interpone que Ana María Polo, su expareja, había usado el nombre de Caso Cerrado de manera ilegal porque el nombre del programa televisivo le pertenece. Marlene solicita $2 billones por el uso ilegal del nombre del programa y por la extracción de una cuenta que ambas compartían, expuso una fuente muy cercana a Polo, donde es citada por el diario El Heraldo de México. El estreno de The Batman en marzo de este año dejó contentos a los productores de Warner Bros. Con los resultados en taquilla. Es por eso que su director, Matt Reeves, cuenta con la libertad de desarrollar proyectos en paralelo dentro del universo de The Batman. Según una nota del medio estadounidense de Hollywood Reporter, Reeves se está reuniendo con escritores y directores para realizar nuevas películas y series sobre villanos de Gotham City. Algunos de estos personajes son conocidos, otros no tanto, pero dentro del mismo universo, esos son Profesor Pig, Espantapájaros y Clayface. El desarrollo de esos proyectos spin-off todavía se encuentra en una fase muy reciente de preproducción, pero se tiene la certeza de que pronto se ejecutarán más programas sobre los villanos del Caballero Oscuro. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Estamos escuchando a Jason Jiménez. Llegará a Valencia en el barco de una gira por Europa. Estará en esta ciudad el próximo año de la mano de Edward Producciones. Desde allá entonces nos preparamos para uno de los grandes conciertos de música latina el próximo año en esta ciudad. Edward Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones, ahí siempre de la mano. Y aquí estamos precisamente para acompañarles en los grandes espectáculos de la música latina en la capital del Turia. Nos preparamos también para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos rápidamente, Carlos Angulo, a ver qué dice la prensa en el día de hoy. ¿Cómo vienen las cosas? Pero antes, un mensaje muy importante para todos los amantes de la buena gastronomía latinoamericana. En Valencia está Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además, gastronomía colombiana. Menú diario Tropicalísima, avenida Reino de Valencia, 73. Abierto de miércoles a lunes. Hoy perfectamente se pueden acercar a disfrutar el sabor de Tropicalísima desde el mediodía y hasta la medianoche. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina con el diario El País de España, que titula: Putin declara la ley marcial al perder posiciones en Ucrania. Hay más titulares. La dimisión de la ministra del Interior debilita más a Liz Truss. Esta noticia se refiere a la situación política que está viviendo Reino Unido. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. Las consecuencias. Feministas del PSOE alertan de una ruptura con los votantes debido a la traición de Pedro Sánchez. Entre otras de las noticias, hallaron en buen estado al bebé que había sido secuestrado en el hospital de Basurto en el País Vasco, mientras que la guerra entra en vigor una ley marcial rusa en las cuatro regiones de Ucrania que fueron anexionadas de forma ilegal por Vladimir Putin. Vamos a América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca en su portada: el gobierno le replica a la Cámpora, dice que está vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Mercurio de Chile, fotografía portada: Edelstein dice que la solicitud de información sobre los centros de educación de las Fuerzas Armadas es solo para integración de la mujer y los derechos humanos en la nueva constitución que está presentando el presidente Gabriel Boric. Vamos ahora con el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Protesta de indígenas en Bogotá. Destaca un balance de la violenta jornada. Bloquearon el edificio de la compañía Avianca, agredieron a gestores y policías y se enfrentaron al SMAT. Es un órgano de la fuerza pública para enfrentar justamente los desmanes. El diario El Tiempo de Colombia. El diario El Comercio de Perú: el presidente Pedro Castillo insiste en un complot inconstitucional e ilegal para vacarlo y niega ser un corrupto en un mensaje que publicó a La Nación el día de ayer. El Expreso de Ecuador destaca en su portada: más edad para jubilarse, una carta agria que juega el Expol. El Nacional de Venezuela: venezolanos se amotinaron en la estación migratoria de México. Cerca de 200 personas provocaron desórdenes en el Centro Institucional Nacional de Migración de Tijuana, fronterizo con California, lo que se detonó en un operativo de funcionarios de seguridad pública local de la Guardia Nacional Mexicana. Entre otro de los titulares, Médicos por la Salud: el desabastecimiento de los quirófanos de Venezuela es de casi 70%. El diario Correo del Sur de Bolivia, oficial: se descarta el pago del doble aguinaldo este año. También hay indignación en Sucre. El Senado trata una ley que declara a La Paz sede del gobierno y del poder político. la prensa de Nicaragua. La magistrada Ileana Pérez está presa en El Chipote. Ha sido su caída en desgracia. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia sería la segunda persona en este poder estatal que cae en menos de una semana a manos de la dictadura de Ortega Murillo. Entre otras de las noticias, la CEPAL mejoró la tasa de crecimiento económico de Nicaragua, pero pronostica un 2023 mucho más difícil para los nicaragüenses. Entre tanto, el Diario Libre de la República Dominicana titula: se proyecta un nuevo incremento en la tarifa eléctrica para el próximo año. El Diario de México titula: Sedena teme control del narco en comunidades con permiso para la siembra de marihuana. Al igual que México, se encuentra en alerta por formación de un fenómeno que podría crecer a huracán durante este fin de semana. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde vimos anoche tremendos encuentros. Y es que la jornada del miércoles la cerró un partidazo entre el Elche Club de Fútbol y el Real Madrid, el actual líder de la Liga y campeón de esta. Y demostró que está totalmente serio en la competición, venciendo al Elche 0-3 de forma contundente. Y para hoy tenemos un señor partidazo, el partidazo de esta jornada décima, entre el Fútbol Club Barcelona, prueba de fuego, recibiendo al aguerrido Villarreal. Y continuamos con el cuadro de los cuartos de final del Mundial Femenino, que ya está preparado para este fin de semana. Y los lesionados que no estarán en el Mundial de Qatar, que se siguen incrementando. Hará falta alguna cosa para que no lleguen tantos lesionados a este Mundial. Y el refuerzo en el ciclismo por parte del Movistar Team, nada menos que de Fernando Gaviria, el ciclista que acompañará a su compatriota Iván Ramiro Sosa en este equipo para la temporada 2023. Y María Camila Osorio, que sigue creciendo y ganando en el torneo de Guadalajara de tenis, y que parece ser que tiene intención de seguir avanzando en este camino. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. En breve estaremos con las tendencias en las redes sociales. El sabor tradicional de Valencia lo encuentras ahora en Restaurante La Reina. La Reina, un lugar lleno de encanto y sabores mediterráneos. Disfruta el plato por excelencia de la ciudad, la paella y muchos arroces valencianos con las mejores vistas al mar. Confort y excelente atención. Celebre con nosotros sus mejores momentos. Paseo de Neptuno 24, frente a la playa Las Arenas. Reservas 963-717-767. Síganos en redes sociales y disfrute las novedades en nuestro servicio. La Reina, pasión por la cocina al servicio de su paladar. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos ahora a repasar las tendencias en las redes sociales. ¿Cómo están las cosas, Carlos Angulo? ¿Qué dice Twitter? ¿Qué dice Instagram? Lo más comentado es el nombre de Black Adam, el nuevo superhéroe de DC Comics, llega a las salas de cine el día de mañana, de la mano de nada más y nada menos que Dwayne La Roca Johnson. Ya se encuentran a la venta las entradas para el preestreno el día de hoy, y a partir del día de mañana, 21 de octubre, estará disponible en todos los cines del mundo. Entre otras de las tendencias, las fotografías de un hombre han sido utilizadas para falsamente dar a conocer muertes en Estados Unidos, Afganistán y Ucrania, informan los verificadores de medios de la AFP. Se informó que la fotografía de un hombre de nombre Jordi Jordan ha sido utilizada en múltiples ocasiones para falsamente dar a conocer su muerte bajo distintos eventos y profesiones, estableciendo como uno de los bulos más conocidos del Internet. Entre otra de las tendencias, la Unión Europea planea sancionar a Irán por suministrar drones a Rusia para atacar a Ucrania. Al igual que entre las tendencias en redes, nos encontramos con el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Jueves y, por supuesto, el hashtag La Roca en el Hormiguero. Mientras que, entre otro de lo más comentado, el día de ayer el Real Madrid es tendencia luego de que se anularan 3 goles debido al uso del VAR frente al partido contra el Elche. En todo caso, ganó. Ganó ampliamente. 3-0-3. Habría ganado si no le habrían anulado esos 3 goles. 0-6. ¿No? Efectivamente. Las tendencias en las redes sociales. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré, preparados todos para el Mundial de Qatar. Pero antes disfrutamos, como no, la Liga Española de Fútbol, la Champions, en ese restaurante lleno de sabores brasileños y ecuatorianos. También disfrutamos ahora el fútbol. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Más información y reservas en la página web restauranteyacaré.es. Café Mañanero con Jorge Rivera. Bienvenido. Es el Café Mañanero. Avanzamos, ya nos vamos preparando también para el personaje del día. Es un jueves lleno de muchas emociones, tanto en el deporte como también en lo que tiene que ver con la música. Vamos adelantando entonces, ya nos preparamos para la información deportiva. Está listo Carlo Angulo con el personaje del día, uno de los segmentos clásicos de este programa. Pero antes les invito a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano para compartir. Se trata de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Don Arepo, qué sabor. Metro Patraix. Más perdón que rencor o falsedad. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo, la gente está esperando el personaje del día. ¿De quién se trata? La cantante colombiana Shakira estrenó una nueva canción titulada Monotonía, en la que habla acerca del rompimiento de su relación de 12 años con el futbolista Gerard Piqué. La artista colombiana publicó hace apenas unas horas la nueva canción, que ya cuenta con casi 7 millones de reproducciones en apenas 6 horas. Sin duda, uno de los hitos de la colombiana, quien estrenó junto a Ozuna su primera canción después de la separación del reconocido jugador del Fútbol Club Barcelona, en el que habla acerca de los detalles de los motivos que llevaron al rompimiento de su relación. Ahí la tenemos. La verdad es que el videoclip es apenas apto para la época. Es una canción diferente porque decía ya en algún momento que parece que se cantara en reggaetón, fuera un reggaetón, pero es a ritmo de bachata. Y la verdad es la crudeza de alguna de las imágenes, en ese corazón arrancado, tirado en el suelo, pisoteado. Bueno, esto es desamor puro y duro, Carlo Angulo. Mucha gente compara esta canción con las versiones clásicas de Shakira en las baladas de desamor, en el sentido de que, como bien dices, el video es muy gráfico, pero porque Shakira nunca se anda con este tipo de pasividades, sino que, si no es con la letra o ahora con el videoclip, siempre es muy gráfica en el momento en el que se hace sentir. Y claro, en este momento ya se siente destrozada, tal cual como la dejan ver en el videoclip, con un hueco en el pecho, mientras está tratando de cuidar su corazón, que lo está llevando por distintas partes de la ciudad, mientras canta sencillamente de cuáles fueron algunos de los motivos entre el narcisismo, la búsqueda de protagonismo, al igual que la falta de comunicación y de atención entre ambos, fueron los motivos a los que llevó a cabo el rompimiento de su relación. Ahí está Shakira con lo nuevo, Monotonía. Está sonando fuertemente, se ha estrenado en el día de hoy y aquí lo tienen precisamente ya en la programación de Latinos FM, y en particular de este espacio, el Café Mañanero. No me canso de decirlo, somos una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Esta canción seguramente la van a escuchar por todos lados, ¿no? Shakira tiene eso, que va con todo, pega con todo, impresionante, con mucha fuerza, como nos tiene acostumbrado la Shakira de siempre. Sabía que esto pasaría, pues lo tuyo y haciendo lo mío. Hoy estamos de estreno en el Café Mañanero y estamos de estreno mundial con lo nuevo de Shakira. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Yo sabía que esto pasaría. Estamos escuchando entonces a Shakira. En su nueva canción Monotonía ya está con nosotros Evelyn Lambert, que viene corriendo con la melena desatada, porque no quería perderse este comentario, y es verdad que es el tema de conversación en el día de hoy. Evelyn, buenos días. Buenos días. Una canción que se estrenó prácticamente a medianoche, hora española. Los países latinoamericanos tuvieron la oportunidad de escucharla durante las primeras horas de la tarde. Y bueno, Shakira y Ozuna lanzan Monotonía, el esperado sencillo de la cantante colombiana. Y tras publicar, recordemos que durante muchísimas semanas estuvieron publicando mensajes cortos en las redes sociales de Shakira, dando adelantos de lo que sería la canción Monotonía. Y fue precisamente a medianoche de este miércoles, la bachata, que me encanta que sea el género bachata, porque la bachata, recordemos, es un género musical reconocido por ser romántico. Y bueno, Shakira definitivamente habla acerca del desamor que actualmente está viviendo. Y grabó, creo yo, justo y necesario con alguien que ahorita está dando muchísimo de qué hablar, y me refiero al puertorriqueño Ozuna. El video, ojo, fue filmado aquí en España, en el municipio español de Manresa. Y bueno, Shakira agradeció, por supuesto, a toda su fanaticada por el apoyo y cariño que le dieron desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción. Ya se habla, lógicamente, que es una canción de desamor. La artista publica Monotonía tras separarse del futbolista español Gerard Piqué, con quien actualmente tiene dos hijos. ¿Qué futuro le ves a Monotonía, Carlo Angulo? A mí me llamó mucho la atención la elección de Ozuna, de que justamente la canción, digamos, sin querer, que se publicó durante cuando se dio a conocer la separación, era justamente Te Felicito junto a Rauw Alejandro, y que la primera canción, ya después de haberlo hecho oficial y que ya han pasado ciertos meses, se elija a otro cantante urbano para hacer este featuring. Me parece que es una estrategia no solo muy acertada, sino que está muy bien planificada. Pero es que la canción no está, el ritmo no es urbano, sino a ritmo de bachata. Justamente creo una que fusión. Le da también una oportunidad también a Ozuna de poder experimentar con otro tipo de ritmos a los que nos tiene acostumbrados. No es el ritmo de ninguno de los dos en su estilo tradicional. Tal cual. No es el ritmo de ninguno de los dos. Muchos de pronto han sacado en redes sociales un famoso video del año 2018 en el que el intérprete, en una entrevista que brindó un programa de Telemundo llamado Latinx Now, habló precisamente acerca de lo que representaba Shakira en su vida. Y en su momento Ozuna dijo que Shakira era su crush. O sea, ahora, recordemos que Ozuna es muchísimo más joven que Shakira, y para él debe ser un sueño hecho realidad compartir Monotonía con la cantante colombiana. Pero tú crees en Carlo Angulo, teniendo en cuenta de esto que apuntamos, que no es el género tradicional de los dos, ni de Shakira ni de Ozuna, ¿crees que va a pegar con esta bachata o simplemente basta? Hemos visto a algunos artistas últimamente sumarse al tren de la bachata, pero que desde la República Dominicana, por ejemplo, sí dicen eso no es bachata. No, lógicamente, ¿no? Vimos claro. A Rosalía. Claro, claro. Tenemos a quién más que se sumó al tren de la bachata. A Manuel Turizo. Y la verdad es que está pegando muy bien, pero con esta línea, ¿no? Claro, yo digo que es una reinvención del mismo género, no es una bachata del sentido tradicional, pero Shakira, con una carrera ya tan larga y con una trayectoria tan avanzada, creo que puede darse la oportunidad de justamente replantear y probar cosas nuevas. Si bien Shakira ha estado llena siempre de transformaciones, pasó del rock al pop, a la balada, después al reggaetón, justamente al género urbano, y ahorita si quiere presentar una nueva faceta, creo que es el momento justamente de, en este nuevo álbum, como ya prometido, que va a publicar un disco nuevo que está básicamente enfocado en todo este proceso de dolor que ya ha llevado en los últimos meses, puede que sea un buen adelanto y que sin duda alguna, yo siento que sí va a pegar. No sé si tantamente por el, como dicen, el chisme de que la gente está interesada en escuchar la canción por la separación, o porque también puede ser la oportunidad de que Shakira vuelva a triunfar con un nuevo género. Bueno, y miremos el video también, o sea, el video desde el momento que se está aplastando prácticamente el corazón de Shakira. Se pisa, se pisotea, como se decimos. Se pisotea el corazón de Shakira. Yo creo que desde ahí el video, a nivel visual, es muy crudo, ¿no? A sí. nivel visual es muy crudo y definitivamente habla acerca del desamor. Es decir, Shakira aquí se está desnudando su alma frente a todos los fans que lo han seguido durante años y que durante este tiempo, recordemos cómo la han apoyado. Incluso fans de Gerard Piqué de pronto también están apoyando a Shakira en los partidos de fútbol, abucheando a Gerard Piqué. Totalmente descarrizado. Bueno, un tema de la música, yo pienso que va por otro lado, más allá, independientemente. Es verdad que el momento que vive Shakira a nivel sentimental, hay una especie de solidaridad. La gente le está aupando, se solidariza con ella y empatiza bastante. Y esto, este ambiente, pienso que es ideal justamente para hacer lo que ella ha hecho toda la vida, ¿no? Que es hacer música, cantar música. Y por otra parte, sí te quería preguntar, ya para finalizar, ¿tú crees que Ozuna es el cantante ideal para que Shakira interprete una bachata? ¿Tú a quién habrías puesto, aunque se tratara de música urbana, habrías puesto a Bad Bunny? ¿Habrías puesto, yo qué sé, no Maluma? Primera, bueno, que ya tantas veces ha repetido con Maluma. No es la primera bachata de Ozuna. Ya Ozuna había estrenado antes canciones de este género. Por ejemplo, en 2021, Ozuna con Anthony Santos se estrenó una bachata que tal vez no... A ver, no estuvo en los rankings. No estuvo en los rankings oficiales, pero no es nuevo en el género. Y a ver, yo siento que Shakira está apostando por los nuevos talentos del género urbano y talentos que no tienen miedo de experimentar. Raúl Alejandro, Ozuna, o sea, forman parte del grupo de artistas urbanos que son prácticamente la nueva generación de esta música. Para mí es una muy buena apuesta, segura, para que sea un éxito total. Ya muy es bien. Un éxito total. Gracias, Evelyn Lambert. Y vamos con, nos queda por aquí un comentario más para compartir en la mañana de hoy. Y antes de entrar en los deportes, Evelyn Lambert. Dwayne Johnson se estrena el día de mañana. Yo sé que Carlos Angulo está muy, muy, muy informado sobre este tema. Black Adam, la nueva película de DC Comics. Me encanta la elección. Dwayne Johnson, La Roca. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de Dwayne Johnson? Ya que la película se estrena mañana. Estuvo en la noche de ayer en el programa El Hormiguero y habló precisamente acerca de su paso por Black Adams. Por ejemplo, Dwayne Johnson aclaró que pese a que él es una persona fit, lo difícil que fue el entrenamiento de 2 veces al día para estar en forma en esta película. Y también habló de la importancia, que estos muy pocos actores hablan acerca de la importancia de los dobles de acción, que en este caso pocas personas saben que el doble de Dwayne Johnson en sus películas es nada más y nada menos que su primo. Incluso ya muchos portales noticiosos están mostrando algunos highlights de la entrevista que hizo Pablo Motos en el programa El Hormiguero. Y Dwayne Johnson es de esas figuras de Hollywood que encanta por su carisma, por su sencillez y humildad. Que un comentario importante con respecto a esa particularidad del traje es que el mismo Dwayne Johnson es uno de los que ha presumido muchísimas veces ya de que, debido a su propia condición física, él no necesita de algún tipo de traje especial, como puede necesitar otro tipo de estrellas ahorita que están tan de moda las películas de superhéroes. Él dice que el cuerpo de Robert Downey Jr., de Chris Evans, que es el Capitán América, del mismo Thor, los trajes siempre vienen también un poco preparados para justamente relucir las partes del cuerpo, como que se vieran más musculosos o más grandes de lo que ya son, y sencillamente él no quería recurrir a este tipo de artimañas, por lo cual el entrenamiento fue para que el traje de Black Adam sencillamente se trata de una pequeña tela, casi que una malla, que cubre el cuerpo del actor. Por algo le dicen La Roca. Sí. Y he estado entrenando entrenando con un entrenador magnífico desde hace casi 10 años y hemos trabajado dos. Bueno, explicando cómo ha llegado físicamente hasta ese punto, muy fuerte, el grandulón, impresionante. Claro, que le estaba escuchando decir que él viene de la lucha libre, ¿no? Sin duda. Él y su familia. Toda su familia. En Hawái, precisamente. Sí. Dwayne Johnson es procedente de Hawái. Tiene una historia muy, muy conmovedora e inspiracional, porque su familia era muy humilde y él un día dijo, voy a trabajar para que mi familia no vuelva a tener ningún tipo de necesidad, y lo logró. Triunfó en Hollywood y en la lucha libre en su momento también. Y creo que también empezó justamente una línea de luchadores en las que después del retiro puedan iniciar una carrera en Hollywood, que después fue imitada también por Dave Bautista, más recientemente por John Cena, y que ha demostrado que el talento que puede tener un deportista después de acabar esa etapa de su carrera. My son sacrificed his life to save me. Carlo Angulo, sin duda alguna, la película estelar, ¿no? Del fin de semana, Black Adam, mañana en los cines de todo el mundo. Evelyn Lambert, muchísimas gracias. Gracias, chicos, por esperarme. Estamos aquí siempre con lo mejor del entretenimiento. Recuerden seguir El Café con Jorge Rivera en Instagram. Estamos por ahí posteando toditos los temas que abordamos aquí en el programa. Ya viene la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, Calista, El Cañón, viene con todo. Liga Española de Fútbol, fichajes espectaculares en el apartado del ciclismo y toda la información deportiva a continuación. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en El Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Se juega la fecha número 10. Jugó el vigente campeón, el líder, y la verdad es que no afloja una, como decimos popularmente. Goleó al Elche. Adolfo Jiménez del Río. Y continúa anoche la jornada décima de la Liga Española, y tan emotiva y emocionante como lo fue el día anterior. Y es que en la noche se cerró con tremendo partidazo entre el Elche y el Real Madrid, el actual líder de esta competición y el actual campeón de la Liga Española, y que con goles de Federico Valverde en el minuto 11, de Karim Benzema en el minuto 75 y Marco Asensio en el minuto 89, le propinaron la goleada 0-3. Un triunfo que hace más líder al líder de esta liga. Un campeón con todas las de la ley, porque demostró estructura en sus líneas, seriedad en el juego y mucha emotividad. Espectacular la presentación de un Real Madrid ante un durísimo y aguerrido Elche. Y es que el mismo entrenador del Elche le dio los méritos al Real Madrid por llevarse ese triunfo y dijo que estábamos jugando con un equipo de otra liga, de otra dimensión. Otro partidazo de la jornada lo propició la Real Sociedad, que logró vencer al Mallorca 1-0 con gol de Mikel Merino en el minuto 4, pero tuvo que aguantar durante los 90 minutos el arrión de un Mallorca que quería como mínimo el empate. El Cádiz en su casa le sacó un honroso empate al Betis 0-0. Un Cádiz que lo dio absolutamente todo para lograr sacar este empate. Y para hoy tenemos tremendos partidazos, ya que la Almería a las 7 de la tarde recibe al Girona, el Osasuna a las 8 al Español, y cierra la jornada décima el partidazo de la jornada, el Fútbol Club Barcelona recibiendo al Submarino Amarillo, al Villarreal, 9 de la noche. Prueba de fuego para el equipo de Xavi Hernández, inclusive para él mismo como entrenador del Barça. Como lo escucharon, el Real Madrid no tuvo piedad del Elche y le endosó 3. Y eso que le anularon 3 más. Vamos a escuchar a propósito las valoraciones de Valverde, el jugador uruguayo que está enchufado. Marcó en el clásico y repitió anoche. Hola Marita, contento por la victoria y bueno, muchas gracias por todo el apoyo, acá estoy con toda la gente. Ahí está Valverde saludando a los aficionados del Real Madrid. Vamos a escuchar también al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. El partido, la parte ofensiva ha sido muy bueno. Hemos tenido mucha movilidad. También, si hasta el minuto 60 el partido estaba abierto, ellos podían empatar el partido se podía complicar. El equipo. Y ahora Adolfo Jiménez del Río, más actualidad deportiva, que presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tello, número 7, y donde vamos a estar viendo el Mundial. Pero antes, claro, disfrutamos de la Liga, la Champions, y en el caso del Mundial, seguiremos de una forma muy especial los compromisos de Ecuador, Brasil, la selección española, bueno, todos esos partidos interesantes. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en restauranteyacaré.es. En el día de ayer quedó conformado el cuadro de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 que se juega en la India en sus cuartos de final y en donde Estados Unidos se verá las caras con Nigeria el viernes a la 1:00 p.m. y el mismo viernes a las 4:30 la selección alemana se enfrentará a Brasil, una de las grandes favoritas para llevarse este torneo, pero Colombia también está presente y se enfrentará a Tanzania a la 1:00 p.m. el sábado 22. Una Colombia que aspira, según sus jugadoras, a ganarse este torneo. Y lo mismo lo hará Japón, enfrentando a la selección española a las 4:30 p.m. el próximo sábado 22 de octubre, en cuartos de final. Gracias, Adolfo. Y a propósito del Mundial de Fútbol, pero ya el de mayores, el Mundial de Qatar, se incrementa la lista de lesionados, desafortunadamente. Continuando con la serie de noticias de jugadores lesionados para el Mundial de Qatar 2022, tenemos que nombrar desafortunadamente al internacional francés N'Golo Kanté, que ya queda por fuera de este Mundial y ya se sometió a una cirugía por una lesión en los isquiotibiales, y eso lo afirmó precisamente su equipo, el Chelsea de la Premier League. Finalizamos, vamos cerrando con broche de oro, un fichaje de lujo por parte del Movistar, el velocista colombiano Fernando Gaviria, oigan bien, correrá la próxima temporada en el equipo español. Pero en el día de ayer también tuvimos noticias de ciclismo, y más exactamente del Movistar Team. Y es que precisamente está reforzándose para arrancar la nueva temporada del 2023 con más fuerza. Y recordemos que uno de sus ciclistas claves, el colombiano Iván Ramiro Sosa, le dio un título rematando esta temporada 2022 que le han servido para sumar más puntos y mantenerse en el World Tour. Y es que en el día de ayer se reconfirmaron los fichajes, precisamente el colombiano Fernando Gaviria, uno más que se suma de los colombianos que están en este equipo. Asimismo, el español de solo 19 años, Iván Romeo, y del portugués Rubén Guerreiro. Tres incorporaciones para reforzar verdaderamente al equipo español de cara a esa durísima temporada que viene del 2023. Eso sí, Gaviria ha firmado únicamente, precisamente, para la próxima temporada. Romeo y Guerreiro lo han hecho hasta el 2025. Es decir, por una temporada. Y de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos del acompañamiento en este programa. Y es decir, en la edición de hoy, la invitación es para este viernes, de nuevo, de 8 a 10, a través de Latinos FM, el Café Mañanero, y sobre el final, Latino Deportes. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Estamos en Instagram, igualmente en Facebook, en YouTube y en TikTok, como El Café con Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz.